esta emisión. Miedo que en el Raider se ha tomado el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Sin manos corrudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir. Cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame. Este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Mis manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, base. ¡Dale calle Rubio! Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Sin manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! ¡Ey! ¿Qué pasa, gente? Saludos desde Irola Irratia, que arranca Roca Todo Trapo, 21 de noviembre. Pues saludos a los que nos escucháis en directo en esta tarde de sábado, desafiando el temporal Roca Todo Trapo. Vamos con 90 minutos de Power Rock and Roll. Saludos a los que nos escucháis a través del podcast o a través de Radio Almaina de Granada u Radio Ela de Madrid. Como siempre, tendremos alguna novedad. Sonarán bandas nuevas que no han sonado nunca en el programa. Así que vamos adelante. Roca Todo Trapo. Bueno, hoy vamos a arrancar el programa con Playa Ángel. Ya el pasado sábado escuchábamos un par de temas de avance de lo que va a ser su primer LP ya grabado y a la espera de que algún sello lo publique, vaya. Pues hoy tenemos una nueva canción que ofreceros y el tema en cuestión se titula Sangre Joven. Lo vamos a escuchar enseguidita. Lo tenemos por aquí, Playa Ángel desde Tarragona. Esto se titula Sangre Joven. Que me Bueno, auténtico temazo este Sangre Joven, tema que irá en el primer LP de Playa Ángel, de la banda de Tarragona. Pues eso, esperemos que pronto se publique el disco. Mientras tanto, iremos disfrutando de estos temitas que nos han cedido amablemente como avance de ese primer LP de Playa Ángel. Bueno, vamos ahora con un poco de punk de combate. Desde Salamanca, El Pinchazo del Cerdo. Ya presentábamos su disco Una Menos por aquí, escuchábamos unas cuantas canciones y vamos a escuchar este tema que se titula Inútiles y Cobardes, El Pinchazo del Cerdo. No importa la generación, tampoco importa el lugar, siempre hubo gente dispuesta. Muchos que prefieren esconderse, aguantar los latigazos, sometidos al poder. Inútiles y cobardes. Inútiles y cobardes. Inútiles y cobardes. Nunca jamás seréis libres, pues tenéis mente de esclavos. Moriréis como habéis vivido. ¡Atados de pies y manos! ¡Inútiles y cobardes! ¡Inútiles y cobardes! ¡Inútiles y cobardes! ¡Inútiles y cobardes! Bueno, pues ahí estaba la contundencia del Pinchazo del Cerdo desde Salamanca. Bien, vamos a escuchar ahora Radioactiva, uno de los discos del momento de bandas de las nuestras, de grupos locales desde Basauri. Radioactiva, este su tercer disco, que bueno, se ha publicado recientemente en un CD, 12 temitas, ya lo presentábamos por aquí. Y bueno, vamos a escuchar pues esto que se titula La Bendición de Trabajar, uno de los temas que más nos gustan de lo nuevo de Radioactiva. Escapar. Bueno, estupendo tema, sí señor. Eran Radioactiva y eso que acaba de sonar, tema de su último trabajo, Hijos de un Mundo Ajeno, hemos escuchado La Bendición de Trabajar. Bueno, vamos ahora con The Meetup, que es una banda de Barcelona, vamos con un poco de power pop, en este cuarteto donde participa también Martini, conocido de sobra, un veterano de la escena del punk rock, del power pop, de todo lo bueno que nos gusta. Martini, que bueno, pues pasó por Podcast Collapse, Safety Pins, etcétera, etcétera, ¿no? The Bite. Y bueno, desde Barcelona con The Meetup, que tienen un LP publicado, creo que lo publicó pues recientemente, hace un par de meses o así, el sello Discos Regresivos, sello madrileño. Y vamos a escuchar al menos un par de canciones de ellos, The Meetup. Esto se titula I Know Drill. Señor, son de Meetup desde Barcelona. Vamos a escuchar un tema más. Vamos con esto que se titula Stay Home. Ahí estamos. I've got lots of movies. pues ahí dejamos el sonido power pop de Meetup desde Barcelona. Precisamente creo que ayer andaban tocando por Marsella este cuarteto de Varna. Y bueno, vamos a ir ahora con Lie Detectors, con la super banda de Donosti, ya con 2 7 pulgadas editados, el más reciente con el sello Fall Records. Y bueno, vamos a escuchar esto. Bueno, este es uno de los mega hits de los Lie Detectors. Pínchalo. Viernes tarde en una tienda entré. No te imaginas lo que me encontré. Buenos singles de rock and roll. Por poca pasta me los llevé. ¡Apínchalos! ¡Vamos, hazme el favor! ¡Enróllate! ¡Quiero gastar tacón! ¡Quiero gastar tacón! Como un single de los Real Kids y luego el otro de los Prodigy. ¡Quiero bailar con Gahandi! Y un tema suyo de los Prisoners. ¿Qué tal? ¡Un poco de pop rock! ¡De pop rock! ¡De giradiscos en ese bar! ¡Me subo a casa por mi pickup! ¡Monto la fiesta en mi habitación! ¡Oh, sí! ¡Estos singles los pincho yo! ¡Pínchalos! ¡Oh, los pincho yo! ¡Enróllate! ¡Que yo me enrollo bien! ¡Que yo me enrollo bien! Y pongo un single de los Real Kids y luego el otro de los Peripin. Voy a bailar con la Handy y un tema suyo de los Prisoners. ¿Qué tal? Un poco de pop rock. Sí, de pop rock. Son los Lie Detectors desde Donosti, este cuarteto que está en boca de todos los aficionados últimamente del sonido del rock and roll garaje, porque son realmente buenos, de momento con esos temas editados en dos 7 pulgadas, en dos singles, y bueno, esperando que venga algo más gordo. De momento ellos presentan sus canciones en directo, montan grandes fiestas en vivo, y bueno, es una banda a tener muy en cuenta. Lie Detectors, vale. ¿Qué tenemos por aquí? Sí, vamos con algo que ha lanzado el sello Gore, que realmente te pones a pensar y dices, bueno, siempre han estado ahí, ¿no? Este sello afincado en Navarra, que cumple el año que viene, cumple 25 años, y ese ha sido el motivo para lanzar un doble CD con 50 temas, nada más y nada menos. Entonces la idea ha sido bastante brillante, en el sentido de que un CD está dedicado a bandas euskaldunes, temas en euskara, y un segundo CD pues con temas en castellano. Así que esto lo, me imagino que ya está en circulación y supongo que será una presentación más a lo grande ya para la Feria de Durango, para la Zoca, a principios del mes de diciembre como cada año. Y bueno, pues el año que viene el sello cumple esos 25 años, desde 1991 que arrancó la cosa, así que igual vamos poniendo algún temilla. Y bueno, porque realmente pues ahí se han publicado discos que nos han forman parte también un poco de la banda sonora de nuestra vida, ¿no? En mi caso. Y bueno, pues vamos a escuchar a Flitter, que es una de las bandas que aparecen en el CD de bandas, pues eso, en castellano y tal. Flitter, grupo navarro, creo que eran de Lizarra, si no recuerdo mal. A día de hoy todavía en activo. En este caso, el sello Gore publicó su primer LP allá por el año 1992. Y, por cierto, un disco que a mí me encanta. Luego, la verdad es que le fui perdiendo un poco la pista a Flitter, pero este disco siempre lo tengo ahí en el recuerdo y lo tengo por ahí por casa en CD. Lástima que no lo tengo en vinilo, que también se publicó en su día en edición 12 pulgadas de vinilo. Y bueno, Ven hacia mí es el tema escogido. Supongo que se habrán tenido que comer bastante el coco, tanto con la selección de bandas, que desde luego que ha habido grupos que se han quedado fuera. Y me acuerdo, vamos, en cuanto he visto lo que venía en el disco en castellano, he dicho, si aquí no están los Flying Rebollo, ¿no? Con su fantástico primer LP, Verano de Perros, que publicó el sello Gore. Me parece una falta, una falta muy gorda, pero bueno. Nuestro Flying Rebollos de Portugalete ha sido un grupazo y yo creo que merecían haber estado aquí y eso, bueno, que supongo que se habrán tenido que comer el coco para seleccionar las bandas y los temas en concreto que iban a meter en la compilación. Bueno, Flitter de su primer LP 1992, Ven hacia mí, sonando así. ¡Ay, la hostia, me cago en Dios! Paso de todo, ya se me da, mucho me río, aquí y allá. Y nunca me dirás que juego Portugal, pues no me chupo el dedo ni hago sin pensar. Es que voy directo a palmar, donde quieras buen lugar. Me entra todo y no sé por qué, en las alturas no hay mucha fe. Bajo el despertar, mareo al caminar, se va pasando el día, no quiero espabilar. Es que voy directo a palmar, donde quieras buen lugar. No hay ilusión, hay una llave y bájate de ahí. Ven hacia mí, sin ti no existe juego, ya lo sabes. Ven hacia mí y piensa más allí, sin ti no existe juego, hay una llave. Me entra todo y no sé por qué, en las alturas no hay mucha fe. Portugal, pues no me chupo el dedo y hago sin pensar. Es que voy directo a palmar, donde quieras buen lugar. Oh yeah. Anoche dije adiós, traté de saltar hacia donde estabas, no pude llegar, el suelo me frenó. Gente alrededor, la acera sangraba. No volveré a intentar, si fuera por mí, el cielo puede esperar. Ven, ven, No, claro, no podían faltar en esta recopilación, en este doble CD que reúne, pues es un poco la historia del sello Gore de estos 25 años. Bueno, no podían faltar Parabellum, la banda de Baracaldo, que publicó al menos tres LPs con el sello Gore, el segundo disco, Bronca en el Bar, Hace Falta, y este tema que escuchábamos, Anoche Dije Adiós, que si no me equivoco es del disco Charriboda de Parabellum. Bueno, venga, vamos con una canción más de este recopilación del sello Gore, doble CD con 50 temas, 25 en euskera, 25 en castellano. Está bien montado, ¿no? Porque va en orden cronológico las canciones, desde, pues eso, el primer grupo del año 1991, la segunda canción del 92, que en este caso había sido Flitter, lo que hemos escuchado. Parabellum aparecen en cuarto lugar porque este tema es del año 1994, y en 1996 La Polla lanzaba Carne para la Picadora. Bueno, sin duda uno de sus mejores discos, así que ahí queda esto. ¡Carne para la Picadora! Hace ya tiempo que se acabó el necio sueño de una vida feliz. Nunca tendremos un salvador que nos regale otra oportunidad. Dame lo mejor que tengo que olvidar, todas mis bellas y algún que otro marrón. Solo colocado se calma este dolor que tanto agobia mi cuerpo terrenal. Tírame superviviente y meterse al borde. Cuando puedo de todo lo que hay, eres muy libre si quieres confiar. Solo un amigo te puede traicionar. Tan culpable de mi ruina es la sociedad, que cuando mejor estoy se acaba el material. Bueno, menudo temazo, ¿eh? Vaya discazo se cascó a La Polla allá por 1996, ese carne para la Picadora. Vale, a ver si luego volvemos sobre este recopilatorio y escuchamos alguna cosilla más. Que bueno, poco a poco, ¿no? Porque como os decía, son 50 temas y 50 bandas, nada más y nada menos. Bueno, alguno de los grupos repite, ¿no? Aparecen tanto en el CD en euskara como en el de castellano. Y estoy mirando por aquí que, por ejemplo, Coma... Aparecen con un tema en euskera, a pesar de ser una banda que cantaba generalmente en castellano, pues aquí han incluido el Mare Agora de versión de Itoiz, y luego también aparecen en el CD en castellano con el tema Mi Jefe, ¿no? Curiosidades de este fantástico recopilatorio con motivo de los 25 años del sello navarrico de Iruña Gor. Vale, bueno, una de las novedades para hoy Se trata de una banda. El otro día estaban por aquí Loopers y nos hablaron de ellos porque van a tener la ocasión de compartir escena con ellos. Es una banda galega. Se llaman Terbutalina. Y su reciente grabación, su reciente disco con 11 canciones, lo acaba de sacar el sello Folk Records. Sello con el que también Looper sacaron el 7 pulgadas, el EP. Y bueno, pues esta banda galega, Quinteto, vienen funcionando desde hace 4 o 5 años. Vienen por ahí diferentes grabaciones y tal. En onda de garaje punk. Y se expresan en su lengua madre, en su lengua natal, el galego. Y como os decía, Terbutalina. El disco se titula Al otomano se le va la mano. Esto se titula Sudar sangre. Bueno, ellos son Terbutalina. Me da la sensación de que esta banda en directo también tiene que montar buenas jaranas. Autopista se titula esto. Desde Galicia, Terbutalina. A bailar. Ahí van ellos directos al grano, su sonido sucio, garajero, punk, Terbutalina. Al otomano se le va la mano, 11 temas, y veo que pone por aquí, grabado en vivo en cinta analógica en los estudios Aponte, Rosos, tal, y masterizado en Ghetto Records en Detroit por Gene Diamond. Bueno, ¿cómo viaja, no? En estos tiempos la música viaja de un lado a otro y todo se opera de modo global, digamos. Vamos ahora a escuchar algún temilla más. Esto se titula Artista. Coño, como la de Loopers. Bueno, 30 segundos, artista. Ahí están Terbutalina, sí señor. Ahí se pueden igual apreciar también Vamos, que me ha venido a la cabeza Siniestro Total, ¿no? Aunque bueno, digamos que Terbutalina tienen esa vena punk, pero son quizás más garajeros, lógicamente. Mala tinta se titula esto. Vamos a darle para atrás para escucharlo desde el inicio. Esos teclados, esos teclados. Ahí están, Terbutalina. Vamos con un temita más. Despachan, ¿eh? Rápido, rápido, sí señor. Bueno, vamos a dejarles. De momento hemos escuchado unos pocos temas de este nuevo trabajo, de esta nueva grabación editada por el sello Folk Records de los galegos Terbutalina. Y nada, vamos a ir ahora con... Bueno, vamos a escuchar un temita de Rayos X, de esta banda de San Francisco. Y esto se titula No Quiero, un poquito de punk. Yeah. quizás pensabais que hoy os ibais a librar de los Dog Beats, pues no, pues aquí estaban. Es uno de los discos también favoritos de, en este momento, Rock and Roll Tsunami, el primer LP de la banda de Benidorm, que incluye temas y algún tema en castellano, un par de ellos, y esto era Salir de Aquí, una de esas canciones demoledoras de este power trio de Dog Beats, disco ultra recomendado desde aquí, desde Rock a Todo Trapo. Vamos con un poco de heavy metal. Sutagar, en directo ese tema Homo Sapiens, otro de los lanzamientos del sello Gore, de este recopilatorio que conmemora sus 25 años y bueno, esto es del año 2001. Como he pasado al disco, al CD Euskaldun, pues vamos a escuchar algún temilla más, ¿no? Ya que también lo hemos hecho con el otro CD, pues aquí también está en Brigada Criminal, la banda de Lazcao, que tanto nos ha gustado, y esto se titula Prest al Ago 2004. Prestalo, prestalo, prestalo. Ahí estaban Brigada Criminal en su lado más euskaldún, desde luego. Ya sabéis que la banda, su primer trabajo mayormente era con temas en castellano. Y luego, pues aquí con el sello Gor ya publicó un disco largo. Y me parece que había también por ahí un 7 pulgadas también tenían por ahí. Ahora vamos con otra banda euskaldún, otro clásico, otra banda fiel al sello navarrico, al sello de Pamplona Gor. Leiotikan. Que bueno, yo creo que todos sus discos, y fíjate que es una banda que lleva un montón de años editando discos, los ha editado con el sello de Iruña, con Gor. El tema que tenemos por aquí, bueno, que tenemos, ¿no?, que aparece en el recopilatorio, es esto que se titula Espero Dudan Pertsona Bakarra. Leiotikan. Tema del año 2012. Leiotikan, también en este recopilatorio 25 años del sello Gor. Y os comentaba, pues eso, antes, hablando un poquito a cuenta de las bandas que aparecen y tal, y que algún grupo se ha quedado fuera, efectivamente, los Flying Rebollos de Portugalete, que publicaron su primer LP, Verano de Perros, creo que era el año 1993, ese gran discazo. Y bueno, no lo digo porque sea una banda cercana y porque sean de mi pueblo, sino porque realmente creo que era una banda muy a tener en cuenta. Y bueno, en este caso solo publicaron ese disco con Gor, pero qué disco, ¿verdad? Y pues mi particular homenaje a ellos, claro que sí, que nunca está mal recordar a los Flying Rebollos. Candela era una de esas canciones que aparecían en Verano de Perros. We'll be right back. llama la candela. Era lo más bonito del bar. Cuando alguien me gusta de veras, nunca le entro así sin más. Nervioso me quedé en la puerta, como si fuese un colegial. Y me tragué mi condición de tipo duro de pelar. Deseando la candela, la tuve que ver marchar. Se me ocurrió hasta trabajar para poderla camelar. Recordando la candela, escuchando el boturrán. Mis amigos me decían, tronco, despierta. Una noche después de un concierto, caminando en la oscuridad, sentí los focos de un coche deslumbrarme y al parar. Reconocí aquella silueta que me decía, ¿a dónde vas? Por un momento creí estar en Dios y me subí sin preguntar. Candela me dio candela en el asiento de atrás. Todavía no me hago la idea de que no la volvería a ver jamás. Candela me dio candela en el asiento de atrás. La recuerdo y todavía me tiemblan las piernas. Muy grande los Flying Rebollos, qué gran canción y qué gran disco ese Verano de Perro, su primer LP. Una pena porque esta banda, de haber tenido otra suerte y otro destino, creo que hubiese podido llegar bastante lejos. Y la verdad es que es emocionante aquí escuchando con los cascos el tema. La verdad es que me llevaba a aquellos años y qué directos y qué buenas fiestas montaban los Flying Rebollos. Bueno, vamos a escuchar ahora a esta banda que son presente y esperemos que futuro, que son los Pirris. Y bueno, en este caso es de la grabación que lanzaban allá sobre el 2011. El coche de tu novio se titula esta canción. Yeah. estáis sonando los Pirris. Bueno, vamos a seguir adelante, vamos a seguir con rock and roll en Rock a Todo Trapo en este 21 de noviembre, frío y tempestuoso en la calle, pero qué bien estamos aquí al calorcillo de la radio. Luego vendrá el rock and roll, ¿eh? Hoy tenemos una cita ineludible casi, en Guernica, ¿eh? Ya lo comentábamos, me parece que, si no el pasado sábado, hace dos, bueno, el caso es que hoy hay un bolo, un festival underground gawak. Regresan a Astra en Guernica, una nueva temporada que se estrena con el Festi de esta noche, donde van a estar nada más y nada menos que Nuevo Catecismo Católico, Discípulos de Dionisos, los Tiparrackers y los Roñas. ¡Madre mía! Bueno, que no nos pase nada, lo vamos a disfrutar, esperemos. Seguimos con rock and roll, os decía, pero ahora nos vamos hasta Colombia, es una banda concretamente de Bogotá. Se llaman Triple X, es un grupo ya con varios discos editados que llevan funcionando creo que desde finales de la década de los 90. Nosotros vamos a quedarnos con un disco del año 2006, El Rock de los Viciosos se titula, y es que estos son así, esta banda es una banda de rock and roll macarra, vicioso y provocador. Así que vamos a escuchar unas cuantas canciones porque es uno de estos discos, una de estas bandas que descubres así en esto, navegando por internet, que tanto nos gusta, ¿no? Encontrarnos con grupos que nos molan, y es el caso de esta banda. Así que vamos a escuchar unas cuantas canciones, y aunque el disco, os digo, es del 2006, es la primera vez que van a sonar aquí en el programa, así que les damos la bienvenida en Rock a Todo Trapo y vamos con esto que se titula... no sé cómo se titula. Todas. Sexto, drogas y rock and roll. Vándalos, vándalos, es lo que acabamos de escuchar. Triple X desde Bogotá, desde Colombia, el disco titulado El Rock de los Viciosos del año 2006. Me han gustado porque tienen una marcha rock and rollera, incluyen algún toque. Porque, bueno, de hecho creo que hay un par de temas instrumentales con toque surf. Surferatus, o sea, hay una canción dentro de este disco. Pero bueno, nosotros ahora vamos con Chicos X, Triple X. Seguimos con Triple X. Esto se titula Imbécil. We'll be right back. Sí, señor, Triple X desde Colombia, Bogotá. Vamos a escuchar al menos, venga, un par de temillas más que rulan con una con a buen ritmo y con una energía rock and rollera que nos gusta mucho, A Mi Manera. La última canción de Triple X del disco El Rock de los Viciosos 2006, editado en Colombia, Bogotá, de esta banda de rock and roll Macarril. Joder, este también se sale bastante, este tema que vamos a escuchar ya para acabar un poquillo con este disco destacado, y esta nueva banda a la que fichamos. Se titula el tema Así es el Señor. Qué buena. Que te pide mucha porquería. Ya no es el limado, ya no hay oración. Ya no es virgen la puta María. El Espíritu Santo es el cupí fantasma que por unas cuantas copas violó a José. Jesús fue el marido por el culo. Es el mandato que dicta Israel. Ya ve, está drogado. Ya ve, está bebido. Ya ve, es un pervertido. Así es el Señor. Pueden follar, ya pueden olvidarse de la castidad. La violencia, el piso y el pecado carnal. En deberes sagrados se convertirán. Catecismos, no, que huelen mal. Revistas obscenas nos destruirán. Así es la manera como te voy a engañar. Y ahora es a otro que crucificarán. Ya ve, está drogado. Ya ve, está bebido. Ya ve, es un pervertido. Así es el Señor tu Dios. Ya sé que todo es mentira. detective fantasma que por unas cuantas copas violó a José. Jesús fue parido por el culo. Es el mandato que diga Israel. Ya ven, está drogado. Ya ven, está bebido. Ya ves, un pervertido. Vale, bueno, Triple X, así es el señor Yahvé, ya lo habéis escuchado, ¿eh? Qué buena. Vale, estamos apurando los últimos minutos de Rock a Todo Trapo 21 de noviembre y vamos ahora con una con un nuevo lanzamiento del sello Rufus Recordings. Banda, creo que son de Madrid, se llaman Zelators y publican un single de dos canciones en el sello Rufus. Y bueno, esto se titula Rock and Roll. Vamos para allá. Estaba Rock and Roll de los Zelators, de esta banda madrileña. Creo que se estrenan, creo que no tenían anteriormente nada grabado. Bueno, esto es un single para Rufus Recordings, dos canciones Rock and Roll y No Soy el Único. A su Brondi, de todo junto, revuelto, y ellos son así, ese es su sonido. No parece ser que no tienen demasiada definición fija, así que hagan lo que quieran. Nos vamos. Bueno, hoy es un día muy apropiado, no cabe duda, al menos aquí en el norte, digamos, en este 21 de noviembre, pues para quedarse en casa con la manta, bueno, o para irse al centro comercial, con la familia. Y bueno, lo decía esto porque vamos a poner para acabar el tema de Lendakaris muertos también. Centro comercial de este, creo que era de su primer disco, publicado por GOR y también incluido en el, en estos 25 años, en este doble CD recopilatorio. Y con esto nos vamos hasta el próximo sábado en Rock a Todo Trapo a disfrutar. Centro comercial, Lendakaris muertos. ¡Izquierda! Tú no eres de izquierdas, derecha. Tampoco de derechas, ni del centro. Tú eres de centro comercial, del centro comercial anormal. Te han dicho que de casa te has cambiado. Ya no vives en el acosado. Yo he ido a vivir al centro comercial, anormal, anormal, al centro comercial. Y ahora tienes jeta de tarjeta, eres un ente autosuficiente. En pijama y zapatillas por el centro comercial. Y eres de centro comercial, de centro comercial, de centro comercial. Oh, oh, oh. Centro comercial, de centro comercial, centro comercial. Neuronas caducadas, tus principios están en las rebajas. Vives lamiendo tapas caducadas de yogur. Te ha tocado un viaje a Soria a visitar el Carrefour.